El sector de Santiago Magoy. Tiene Sí. su equipo, están trabajando, hacen actividades como las que venimos viendo y ya empieza a tener algunos, me parece a mí, algunos nombres dando vuelta para integrar la lista. Ahí va. Algunos que se pueden considerar clásicos del espacio y Sí. algunos nuevos. A mí me dicen que Eva Corbalán puede ser uno de los primeros nombres, que Verónica Zulaika también, que Nando Noceda también va a estar en la lista en los primeros Ya lo lugares. ha acompañado. Sí, y que también existe la posibilidad, por ejemplo, de la doctora López Charif acompañando desde algún lugar esa lista, entre otros nombres que me dieron, pero los vamos a dejar para más adelante, que podrían ser aquellos que acompañen en la lista al propio Santiago Magoy, que va a ser candidato a intendente. Y también me parece que existe la posibilidad de la renovación de la banca de Patricia Rolandelli, Ajá. que si no me equivoco mal, entró en el 17. No, en el 19. Sí, entró en el 19 y tendría que renovar su banca ahora. A mí me parece que de ahí aparecen los primeros nombres del espacio de Magoy, que en principio no tendría demasiadas novedades de fuera de su equipo para los primeros lugares. Eso te iba a comentar. Los principales lugares es con gente que ya viene participando activamente en Sí, y política. otro nombre te voy a Digo dar. porque él justamente. Importante. Él decía que Que por. quería Sí, puede venir haber con alguna alguno. novedad y de hecho creo que en alguna oportunidad alguno de los chicos se lo preguntó. Che, Sí. tenés que convencer a gente que no es de la política convencional que firme una lista en lugares, como se dice comúnmente, entrables. Bueno, vos ya empezás a plantear y la verdad, no sé si en los lugares entrables van los outsiders, van los de siempre. Y otro nombre que te voy a dar que en su momento hizo mucho ruido cuando apareció, algunos la quisieron en esa lista como segunda, terminó apareciendo como octava, pero algunos integrantes de Juntos en aquel momento la querían en un lugar más preponderante, que es Patxi Kircher. Que recibió a Santiago Magoy, creo Hace que poco tiempo. hace no mucho, no sé si fue cierre de año o inicio de ciclo Sí, lectivo, exacto. en una recorrida que hizo por Alejandro Petión, vinculada a la cuestión estrictamente escolar. Sí. Se hizo entrega de una especie de bolsitas y demás, porque viene justamente del ámbito de la educación. Así es.